le tiró. Baby, sí, así nosotros estamos políglotas en el mundo entero, ya el cuarteto habla en inglés. Ya, no, pero igual esto no me parece que no es cuarteto. Bueno, sí, para mí es todo lo mismo. Para mí es cuarteto, cumbia, esto básicamente es lo mismo. Bueno, cumbia, cuarteto, pachanga, bueno, bailable. Bueno. Perfecto. Bueno, las 10:39, hoy arrancábamos el programa haciendo mención a lo que ocurrió ayer a las 10 de la mañana, más o menos, cuando se juntaron las distintas líneas del peronismo pampeano con el gobernador Sergio Cilioto, en realidad en calidad de presidente del Partido Justicialista. Nosotros decíamos que no todas las líneas, faltaron algunas, por lo menos una, que también se quejaron algunos referentes en las redes sociales, después vamos a hablarlo, pero sí el que estuvo ahí fue Jorge Lescano, que es parte de Identidad Peronista. Aceptó hablar con nosotros, así que está en línea. Jorge, te saludamos, Juani y Mauro de Radio Kermés, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo Jorge están? ¿Todo bien? Pues bien. Bien, acá estamos. Bueno. Transcurriendo con actividad el día. Bueno, en algún momento a Fernanda Alonso, aquí, que ayer estuvo en la reunión, la intendenta de General Pico, le pregunté qué estaban tramando cuando se juntaban los intendentes no alineados con Cilioto. Te traslado la pregunta. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué están tramando? ¿Qué están viendo? Y sobre todo, ¿cómo están analizando este año, que es un año tremendo desde lo político y desde lo eleccionario también? Sí, claro. Tiene que haber un centro de motivo para convocar a una reunión. Claro. Yo vengo escuchando y leyendo que ayer hubo una reunión de líneas. Y efectivamente coincide con eso. Pero también hay que agregarlo que la reunión fue para una agenda política del gobierno. Porque ahí lo que se habló fue todo lo que está pasando en los municipios, en la legislatura, en los consejos, en el gobierno provincial, cosas que hay que conversar entre todos, en el Congreso de la Nación ayer, se estaba discutiendo cosas importantes en el Senado. Entonces, en el día de ayer ocurre una reunión donde se empieza a generar un esquema visto los acontecimientos nacionales que generan una condición difícil para todos los estamentos de la política a partir de todo lo que ha generado ese supuesto déficit fiscal cero que ha sometido a las provincias y ha favorecido a otros intereses corporativos. Bueno, todo esto genera empezar a conversar, sí, claro, uh-huh. Con distintos referentes de línea, claramente, porque hay que hablar de planificación, de estrategia del año, y se viene en el comienzo de cada una de las asambleas legislativas. Así que y después conversamos de todo, claramente. ¿Y quién convocó, Jorge? Nosotros fuimos convocados a través de la Secretaría Privada del Gobernador. Ah, bien. Nosotros fuimos convocados por quien suele convocar cuando hay este tipo de reuniones, ¿no? Que es la Secretaría Privada del Gobernador. Bien, y te consulto porque han trascendido algunas informaciones. ¿Hubo reproches en la reunión? Bueno, en una reunión de esta naturaleza lo que se intenta es mejorar lo que está bien y corregir lo que alguno puede entender que hay que mejorar. Bueno, casualmente esas son las vertientes de pensamiento que tiene nuestro movimiento y que cuando nos juntamos tenemos que estar haciendo un análisis sobre la realidad que ve cada uno. Si uno ve una cosa, lo pone sobre la mesa y el otro sabrá decir si coincide o no coincide, y a veces puede ocurrir y otras veces no ocurre. Pero esto es una reunión de gente de la política, y por eso somos líneas con distintas formas de ver una realidad política, ¿no? Entonces, seguramente hay contrapuntos, pero los contrapuntos tienen que ser imprescindible en una reunión de esta naturaleza, sino porque nos reunimos. ¿Y Jorge, golpeó el tuit del exgobernador o fue un tuit más? No, ni golpeó ni fue un tuit más. De ningún modo puede ser un tuit más de alguien de la envergadura política del exgobernador Berna, pero la reunión era para otra cosa, estaba planteada de antes y no tiene por qué abordarse en una reunión de planificación sobre las acciones políticas una cuestión partidaria, ¿no? ¿Y no puso en discusión algún tema que no iban a discutir en el día de ayer? No era una reunión con temario, era una reunión para poder expresar cada uno desde el lugar que corresponde qué estaba viendo para el año y qué reclamo podía haber, qué cosas podemos coincidir, cuál es el esquema de trabajo. Por supuesto que fue por ese andarivel donde no hay un temario, es una invitación a conversar sobre los temas de realidad política que inciden sobre el gobierno, sobre los municipios y sobre la nación. ¿Y vos crees, Jorge Lescano, como parte de una línea interna del PJ, que la gestión de Cilioto está siendo bien defendida? Por supuesto, yo no tengo dudas que todo lo que el gobernador Cilioto está impulsando está defendida por cada uno en su lugar. Después tiene discusiones internas, pero esas son discusiones internas. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, digo porque también para que la sociedad y la gente que esté escuchando y que no estuvo en la reunión ni sabe lo que pasó, sepa lo real, lo concreto y lo palpable. Y te pregunto puntual, todo lo que está haciendo Cilioto enfrentándose al gobierno nacional, ¿lo está haciendo en soledad o hay un apoyo explícito de todas las líneas del PJ? Para mí hay un apoyo explícito de toda la línea del PJ. No veo ninguna línea que esté haciendo o diciendo lo contrario. Entonces, lo que publica hoy el diario no ocurrió, digo, un cruce entre vos y algunos referentes bernistas. ¿Eso no ocurrió? Yo no he hablado sobre ese tema con nadie, o sea que si alguien... No, es un trascendido. Ah, bueno, pero puede ser que a veces los trascendidos... Yo soy de carne y hueso y me presto a todos los reportajes serios que cada uno de ustedes, los periodistas, me intentan hacer. Y hablo, a veces son conversaciones en off, a veces son conversaciones en on, y no estoy descalificando a ningún periodista de la provincia de La Pampa, porque gracias a Dios tenemos esta posibilidad de hablar claramente. Pero a veces los voceros interpretan o quieren quedar bien con algún dirigente de mayor peso y te defendí. A veces dicen, y te tuvimos que defender, viste que estas cosas ocurren. Ahora, claro que ocurren, entonces, pero haces muy bien con esta pregunta, así a ese trascendido yo puedo decir, ¿yo qué dije? Yo digo que nosotros tenemos un año muy difícil con un gobierno nacional muy en contra de los intereses de la población y de la ciudadanía argentina, del pueblo argentino, en contra. Y digo que el gobierno próximo va a ser difícil, o en las elecciones próximas del 2025, va a ser difícil que el panorama que presenta nuestra dirigencia nacional tenga un acuerdo para poder sostener a partir de ahí un proyecto nacional sólido, y que por lo tanto hay que empezar a ver cómo los gobernadores tienen el respaldo unánime suficiente para hacer trascender sus políticas que hoy están haciendo cada uno de ellos, y di ejemplos. Y por ejemplo, dije nuestro gobernador, ¿cómo no vamos a estar conscientes y con cuestiones palpables de que el gobierno de la provincia de La Pampa enfrenta las políticas del presidente de la nación con respuesta a la sociedad en la medida que puede y exige todo lo que se le reclama y él propone para que la provincia de La Pampa no sufra los embates del gobierno nacional en todo lo que ya todos hemos hablado y sabemos. Y que eso requiere, porque eso es gestión pública, a cargo de un gobernador peronista. Entonces requiere del resto de las componentes que estemos en el mismo lugar y que si tenemos que discutir algo, lo discutamos hasta el final, pero después salgamos fortalecidos. Esta es mi lectura. Bien. Si alguien se quiere hacer cargo de eso, yo qué culpa tengo. Bien. Después lo trasladan como cada uno lo quiere trasladar. Viste que a veces hay que salir a contar, te defendí. Bien. Más allá de que no sos parte de la plural, te consulto como peronista. ¿Que la plural no presente candidatos ayuda, alivia o complica mucho más al PJ en La Pampa? Yo creo que si estamos todos alineados, ayuda. Porque el esquema que se va a presentar para definir el candidato o la candidata para octubre, todavía no sabemos cuál es el esquema. Ahora, si cada uno vamos resignando posiciones, es más interesante y favorable a que salga algún candidato o candidata que esté avalado por todas las vertientes del justicialismo. Uh-huh. Qué mejor. Yo creo que fue una buena pauta esa. Hay lecturas y lecturas, ¿viste? Yo puedo decir, si me gusta o no me gusta, a mí me pareció que es oportuno que cada uno de nosotros digamos, yo no quiero, yo quiero que el justicialismo le vaya bien, ¿qué tenemos que aportar? Tenemos que aportar solidez, unidad, de cara a la sociedad, tenemos que volver a estar a la altura de las circunstancias como cada una de las veces que la Argentina tuvo estos sobresaltos, no nos olvidemos el 2001, no nos olvidemos el 2018. Bueno, entonces este es el momento de estar muy unidos, todos tirando del mismo, para el mismo objetivo, porque sabemos, como hablábamos ayer, ¿quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? Ya lo tenemos claro. Entonces, tenemos que hacer todas las mejores lecturas para los mayores grados de unidad, porque eso es lo que está pidiendo la población, que la política no se siga peleando, porque sigue peleando la política y después aparece la antipolítica. Mirá las consecuencias que trae. Que tuitee Berna, recién lo dijiste, no fue ni golpeó ni fue un tuit más, o sea, tiene algo de trascendencia. Pero en ese tuit, el ex gobernador Carlos Berna dice claramente que no van a presentar candidatos, aclara que si alguien toca la puerta no vienen de parte de él ni de la plural, pero en ningún momento en esa manifestación pública dice que va a ayudar en la campaña. ¿Qué sensación tenés vos? Bueno, pero que va a ayudar en la campaña está implícito. ¿Cómo no va a ayudar? Y no sé, por lo menos no lo dice ahí. Pero yo no diría... En el 2021 no ayudó nada, Jorge. Yo, cuando tenga que hacer críticas internas, la hago adentro. Bien. Para que nos critique está la oposición, si es que hay que hacer alguna crítica. Pero bien. Yo vi bien el tuit de hacer. Primero que no era para... Yo no sé para quién era el tuit. No. Una parte era para la población, otra parte era para el partido y otra parte se ve que había una persona que andaba tocando puertas. Claro, que estaba diciendo que venía de parte de él. Claro, y yo no me hago cargo de ese tema. De la parte que me puedo hacer cargo, digo que bueno, porque si todos estamos diciendo resignamos candidaturas personales o espacios que resignan sus nombres para que esto genere una estrategia de unidad y de consenso, pucha, ¿o bien? Uh-huh. ¿Vos coincidís con Cilioto cuando dice que no hay 2027 si no hay 2025? Yo voy a coincidir que todas las elecciones tienen que tener respaldo importante de la población, todas. Cuando el respaldo disminuye es porque algo estamos haciendo mal y corre peligro el futuro. Eso es casi una coincidencia elemental. Uh-huh. ¿Y a quién ves vos, desde lo personal o también desde lo partidario, que pueda ser candidato en el 2027 o está muy lejano? Claro que está muy lejano. Sí, está muy lejano, sí. Yo creo que el sistema político recibió un fuerte golpe que todavía no lo ha asimilado y apareció un outsider diciendo que romper todo. De eso se tiene que hacer cargo el sistema político. Entonces, la reconfiguración del sistema político tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como fue durante 30 o 40 años. Entonces, si yo creo en esa reconfiguración, no puedo hablar de candidatos ni en el 25 ni en el 27, porque si no estaría, porque esto es lo que yo vengo diciendo en las reuniones. En cada una de las reuniones que yo estoy partidaria digo esto. Entonces, si yo digo esto, no puedo después desdecirme, aunque hoy en la política es bastante común, sobre algo que sostengo como esquema de trabajo político. Reconfigurar es de abajo hacia arriba. Me encanta la asamblea, me encanta las reuniones donde hay debate, donde se ponen posiciones firmes, discutimos, estamos hablando de política, ¿no? No estamos discutiendo personalmente. Estamos discutiendo ¿para qué? Para mejor, para hacernos entender. Bueno, entonces no tengo un nombre ni para el 25 ni para el 27. No es porque diga no lo veo, no, no, porque creo que hay que reconfigurar y dejar de pensar en la superestructura. Hay que pensar en la necesidad social. Y ahí tiene, hay muchos liderazgos que hay que mirarlos y que trasciendan. Y Jorge, para que esto sea de abajo hacia arriba, ¿no se tendría que haber invitado al Frente Peronista Barrial a esta reunión? Es que yo estoy, creo que lo dije desde el comienzo, no fue una reunión partidaria. Fue una reunión de esquemas de representación, donde había intendentes, había... diputados y integrantes del Poder Ejecutivo y referentes también. Nación. Los que estaban todos en función de gobierno. Bueno, entonces, pero el Frente Peronista tiene referentes en el gobierno, sí, tanto provincial como municipal. Hay una queja ahí de Fabiana Avendaño en las redes sociales, que también hay que entender, Jorge, que las líneas minoritarias del PJ, y también se vio reflejado en el último congreso del PJ, están reclamando hace muchísimos años participación, pero la participación activa, la participación de ir a militar por alguien, ir a caminar un barrio por alguien, ir a golpear la puerta por alguien. Y la verdad que yo estaba leyendo muchas manifestaciones públicas de referentes de las líneas minoritarias del PJ, que medio como que están cansados que cada vez que comienzan los años de elecciones un poco se los olvide. Pasó en el Congreso, pero también quizá ustedes reciben esa queja de parte de este grupo de personas, que son los militantes del PJ históricos, que quizá como que están buscando también un lugar un poco más preponderante. Que tienen sus razones, claramente. Yo no creo en líneas mayoritarias y líneas minoritarias. Yo creo en las representaciones a partir del espacio que tienen. Para mí no hay ni mayoritaria ni minoritaria, porque si no, ¿viste cuando dicen la mayoritaria tal y cual? Digo, ¿cómo mide lo de mayoritario y minoritario? Así que como yo me quejo de eso, ojalá que tengan la mayor participación posible. Totalmente. Bueno, Jorge, gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, gracias a usted. No, porque la verdad que siempre tomo esto como una conversación de ida y vuelta. No me pongo a pensar... Y seguramente después que cortamos digo, uy, cómo no dije todas estas cosas. Pero y nosotros, ¿cómo no preguntamos tal cosa? es así, termina siempre así. Un abrazo, Jorge. Y después cuando lo veo escrito digo, che, yo no dije eso. Sí, sí lo dijiste. No, bueno, sí, quedó grabado, así que cualquier cosa te pasamos el audio. No, no hay problema. Un abrazo, Jorge. Abrazo, Jorge. A ustedes, buen día, hasta luego. Jorge Lescano, va a ser difícil sostener un proyecto nacional sólido. Y también tiró una frase contundente: ayuda a que la plural no presente candidatos, dijo acá en Radio Kermés, y un poco también desmintió la publicación del tenso cruce con... Ayuda siempre y cuando la plural apoye al candidato que bueno, no puso la plural, porque si no... Según Jorge Lescano, interpreta que en el tuit de Berna está implícito que va a ayudar en la campaña. A mí no me quedó claro. Pero también está bueno que no sabe a quién se lo dice, a quién va dirigido eso. Como que hay alguien que está recorriendo la provincia con el nombre de Berna. Las 10:58 de la mañana.